Estamos recibiendo a la profesora de huerta, Cecilia Viñoli. Cecilia, buen día, ¿cómo andás? Buen día a todos, ¿cómo están? Bueno, muy bien, queriendo hablar contigo para escucharte qué tenés para compartir con nosotros con respecto al tema de hoy, que nos propusiste hablar del ajo. Del ajo, sí, exactamente, ya que vi que había mucho interés en la audiencia, que andaban ahí comentando a ver cuándo se plantaba, cómo se plantaba, con qué luna y demás. Entonces hoy vamos a hablar del ajo, que se planta ahora en otoño, en junio preferentemente, y bueno, vamos a empezar a hablar de él. Bueno, muy bien. Marcelo, sí, dime. No, te preguntaba por dónde podemos empezar el tema. Bueno, vamos a empezar por hablar del ajo, que se llama Allium sativum. Uh-huh. O sea, sativum quiere decir cultivado. Y es parte de una familia de la que conocemos ya a otros integrantes, como la cebolla, el puerro, el eyalot. O sea, una familia con la que sin ella no nos podríamos imaginar qué sería de nuestra comida, de nuestra cocina, sin ajo, sin cebolla, ¿verdad? Claro. Impensable, muy fundamental. Y bueno, es parte de la familia de las liliáceas, que ahora los botánicos le cambiaron el nombre, y se llaman Amarilidaceae, para complicarnos un poquito más. Sí. Bueno, el ajo es originario de Asia Central, y ha sido cultivado por más de 5.000 años. Es una de las plantas más antiguas cultivadas por el hombre en todo el mundo. Vamos a comentar que ya griegos, romanos, egipcios lo apreciaban sobremanera por sus efectos medicinales, antivirales, antibacteriales. Podemos comentar, por ejemplo, que los soldados romanos lo consumían antes de las batallas. Claro. Y los griegos lo comían antes de las Olimpiadas. O sea que verdaderamente confiaban en el poder del ajo. Y ni que hablar de todo el tema de la tradición de la ristra de ajos, de las cabezas entrelazadas, como un símbolo protector. Eso es de larga data ya en Europa y en Medio Oriente. Sí. Más allá del tema de, bueno, de la protección contra los vampiros, ¿verdad? En todos los Cárpatos y eso, pero como que siempre se lo vio como algo verdaderamente importante. Nos va a sorprender tal vez, Marcelo, de saber de que hay muchísimas variedades de ajo. Ah. Es algo que no nos imaginamos. Claro. A nivel mundial, actualmente, hay unos 300 variedades o cultivares de ajo. ¿300 variedades? Sí, señor, 300. Pero sabéis de que están divididas fundamentalmente en dos tipos principales, que se llaman las de cuello duro y las de cuello blando. Esto se refiere a la planta, no al diente de ajo, ¿verdad? Claro. Los de cuello duro se han originado en países con inviernos más fríos y tienen en general dientes más grandes, pero tienen un almacenamiento más corto, es decir, que duran menos almacenados, duran por menos tiempo. Claro. Y los de cuello blando en general son de tono de color púrpura, ese ajo, ¿verdad?, más violeta, menos rosado, menos blanco, tiene una maduración más tardía, son de sabor más suave y tienen buen almacenamiento. Bien. Por ejemplo, vamos a comentar también de que China es el mayor exportador de ajo mundial, a quien le sigue la Argentina, que es el segundo productor exportador de ajo. Y el ajo en Argentina, sabes que se produce fundamentalmente en Mendoza, en San Juan, porque al ajo le viene muy bien el frío, y también en Buenos Aires. Y en la Argentina se producen cuatro variedades principales: el rosado, de dientes alargados; el chino, de dientes grandes; uno blanco, de dientes más amarillentos; y uno colorado, que tiene dientes medianos y más púrpura. ¿Sí? Esto con respecto a las variedades. Bueno, ahora vamos exclusivamente al cultivo, que es lo que le interesa a la audiencia. Sí. El ajo es algo muy fácil de cultivar, o sea que lo podemos cultivar tanto en grandes lugares, en una chacra, como lo podemos cultivar también en nuestro balcón, en nuestra huerta familiar, en nuestra huerta en la terraza. Se planta directamente en tierra en otoño. Junio sería el mes ideal, a mi criterio, por lo menos en mi experiencia de cuando lo planté. Se plantan los dientes, preferentemente los grandes externos. Viste que el ajo, si tú abrís la cabeza, tiene dientes más grandes en el exterior y algunos más pequeños en el centro, ¿verdad? Sí, es así. Bueno, entonces se colocan los externos, los más grandes, para tener una mejor producción. Se colocan en el cantero, lógicamente, suena un poco tonto aclarar, pero con la punta hacia arriba. Bien. Y de cada diente que vamos a plantar, saldrá una cabeza entera de ajo. ¿Sí? De cada diente una cabeza entera. De cada diente obtenemos una cabeza entera. Bien. Por supuesto, tenemos que seleccionar los dientes más grandes y que estén saludables, que no estén blandos, que no se los vea atacados por ningún hongo, que no estén ablandados, que no tengan ese olor. Tienen que estar firmes y saludables. Bien. Una forma orgánica que tenemos para protegerlos en su comienzo, por ejemplo, del ataque de hongos en la tierra, sería antes de plantarlos, los sumergimos. No más de 2 horas en una solución que preparamos con 1 litro de agua y 1 cucharada sopera de polvo de hornear. El polvo de hornear es antifúngico, antihongos. ¿Sí? Bien, Podemos preparar la solución a la mitad, 1/2 litro de agua y 1/2 cucharada sopera de polvo de hornear. Bien. Y de ahí ya directamente los plantamos. ¿Está? ¿Por cuánto tiempo dijiste, Cecilia? ¿Por cuánto tiempo dijiste? No más de 2 horas en esa solución. Bien. ¿Está? Un ratito nomás. ¿Está? Bueno, con respecto a las exigencias del cultivo, vamos a decirles de que requiere suelo bien drenado, bien suelto, posición al sol, aunque tolera algo de sombra. La profundidad de la zanja que vamos a hacer, la profundidad de plantado, va a ser de 5 centímetros. ¿Sí? Sí. Y la distancia entre cada uno que pongamos en el cantero va a ser de unos 15 centímetros entre planta. ¿Está? Eso es importante para el buen desarrollo posterior. Así que se necesita entonces una distancia, como tú decís, de 15 centímetros. O sea que hay que ir pensando dónde se puede plantar, ¿no? Claro. Obviamente que si es en una terraza vamos a plantar pocos en algún macetero. Esto estoy hablando si ustedes tienen un buen fondo, un pedacito de tierra. Claro. ¿Sí? Bueno, lo importante, si van a preparar la tierra para plantar ajo, es más o menos con 1 mes de anticipación, por ahí por mayo, conviene abonar la tierra con anterioridad, con un compost maduro o con bosta muy, muy seca, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué antes? Porque si nosotros ponemos materia orgánica en la tierra en ese mismo momento, la materia orgánica va a hacer que la tierra retenga más agua. Claro. Y como el ajo, el problema que tiene es con el agua y con los hongos, vamos a estar ayudándolo, digamos, a que tenga un suelo bien fertilizado, pero por otro lado corremos el riesgo de que retenga agua si nos viene un otoño muy lluvioso. ¿Sí? Claro, claro. Entonces preparamos la tierra con 1 mes de anticipación y ya en junio, que está toda la tierra abonada, ahí lo plantamos. Y necesita un suelo más bien alcalino. O sea que el momento de preparar la tierra es ahora. Sería en mayo. Mayo ahora y junio lo plantamos. Claro. La fecha para plantar por el calendario biodinámico sería un día de raíz. Sería 17, 18, 26, 27 o 28 de junio serían los días ideales para plantar ajo. Bien. Después, si quieren, lo repito. Sí, sí. Se planta el diente con la puntita para arriba, como dijimos, se cubre con tierra y es muy importante una cobertura vegetal, paja, algo que haga de cobertura, de mulching. ¿Por qué? Porque eso va a protegerlo, va a mantenerlo muy bien, y al mes más o menos de plantado van a ver que entre la cobertura van a asomar los brotes. Durante el invierno crece lento, pero en la primavera se acelera su crecimiento. Entonces, a mediados de primavera, más o menos, para favorecer el desarrollo del bulbo, se acostumbra a anudar, a atar el follaje. Bien. ¿Sí? Perfecto. No debe faltarle agua al ajo, sobre todo en las primeras etapas, pero hay que tener cuidado con el riego de no exagerar. ¿Ah? Si bien es fundamental mantener, el cantero libre de maleza. Por eso lo que hablamos de la cobertura. Claro, claro. ¿Sí? En primavera puede pasar que las plantas tiendan a florecer, como es lógico. Eso quiere decir que puede surgir una vara floral, ¿viste? No sé si has visto en las cebollas o en algo que surge una vara floral más dura en el medio. Sí, sí. Bueno, eso habría que cortarla enseguida, inmediatamente, para que no arruine al bulbo, porque eso contribuiría a endurecer el centro. O sea que si aparece, se corta inmediatamente, al ras. Bien. Bueno, bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, le recordamos a los oyentes que pueden hacer preguntas al 099-326-381. Seguimos, Cecilia. Correcto. Bueno, con respecto a la cosecha. ¿Cuándo lo cosechamos? Sería la pregunta. Sí. Al ver más o menos que las 3/4 partes del follaje decae, que amarillea, que empieza como a secarse, ese es el momento indicado de la cosecha. A ver, el ajo se va a cosechar aproximadamente en 6 meses. Es un cultivo que tiene un ciclo largo. Es decir, yo lo planto ahora en junio, el mes próximo, y lo voy a estar cosechando en diciembre o enero. ¿De acuerdo? Bien. El momento entonces para saber cuándo está formada la cabeza y listo, es ese, cuando amarillea el follaje. Allí, en forma cuidadosa, se va a hacer un hueco en la base de las plantas y con una pala o con un tridente, en el caso de que estoy hablando de que estemos plantando una línea de ajos, ¿verdad?, en una tierra grande, se retira con mucho cuidado las cabezas y se las deja que se oreen un poco al sol. No se las deja en el sol, pero se las deja que oreen, que se sequen un poco en el sol al comienzo. Y luego se las coloca en un lugar ventilado, fresco y seco. Y más o menos a las 6 semanas que estén colgadas en ese lugar fresco, seco y aireado, va a ser un tiempo suficiente para que ya se hayan secado y para poder almacenarlas. ¿Sí? Muy bien. Esto es fundamental. Aclarar que no se las pela, no se les saca las catáfilas, el recubrimiento que tienen, porque eso les quitaría protección. ¿De acuerdo? De acuerdo, bien. Bueno. Mirá, nos manda Eduardo de San José de Carrasco, nos manda una foto y nos escribe: Ceci, ya empecé. Y nos manda una foto donde tiene una olla en la tierra mismo, una olla con cabezas de ajo, así que ya empezó. Bueno, qué bien, fantástico, felicitaciones. Después nos cuenta en el verano qué tal le salieron. Bueno, si las cabezas de ajo se orearon y se secaron bien, como dijimos, no debería haber ningún inconveniente para el almacenamiento posterior. Si lo atacara algún hongo, enseguida esa cabeza entera se debe desechar. Conviene quemarla directamente. Si hubiera, por ejemplo, una época de lluvias intensas antes de la cosecha, tendríamos que, sí, a ver, unas lluvias tan intensas que arriesguen la cosecha. Claro. Que te puedan pudrir el bulbo, ¿no? Uh-huh. Ahí tendríamos que levantar la cosecha, limpiarlos bien, colgarlos en un lugar aireado, seco, y ahí es fundamental cortarles las raíces al ras, bien contra la base. ¿Por qué? Porque las raíces seguirían captando la humedad y arruinarían el proceso de secado de la cabeza de ajo. Claro. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Se ha entendido esto? Queda esto claro. Es un caso de una emergencia. ¿Ah? Bueno, con respecto a las asociaciones que siempre hemos hablado, sí, indicadas. En la huerta orgánica no solo se cultiva el ajo para consumo, ¿verdad? Sino que también tiene una gran capacidad de repeler insectos dañinos, gusanos, ácaros. O sea que el ajo es muy bienvenido cerca de rosales, al pie de rosales, por ejemplo, en un jardín, cerca de frambuesas, y ayuda en el caso de ambos a lograr mejores flores en el caso de rosales y mejores frutas con más sanidad en el caso de las frambuesas. También es útil el ajo cerca de las papas, cerca de los tomates, de distintas variedades de repollos, de lechugas de invierno y de remolachas. Bien. Y no se debe plantar nunca cerca de porotos o arvejas. Ah, mira. Porque el ajo contiene algunas sustancias que inhiben el crecimiento de los porotos. Bien, así que hay que tenerlo en cuenta eso. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando organizan la huerta. Y por supuesto, de esos ajos se reservan los mejores dientes, los más grandes y saludables de nuestra cosecha para plantar el año próximo. Claro. ¿Sí? Bueno, hasta ahí creo que queda bastante claro. Con respecto a los aportes nutricionales, sí, todos sabemos ya que es una excelente fuente de calcio, de fósforo, de selenio, muy importante. Tiene también vitamina C, tiene vitamina B6 y tiene manganeso. Y es naturalmente bajo en sodio, sabemos que contribuye a bajar la presión arterial, que baja el colesterol, que beneficia el sistema cardiovascular, es antiinflamatorio y, como ya comentamos, es antiviral y antibacterial. O sea que comido crudo, además, gracias al contenido de un componente que tiene, que se llama la lisina, ayuda a activar también el mecanismo de defensa. O sea que es importantísimo para consumir toda esta familia ahora en el invierno. Y bueno, todos me preguntarán si, pero después de comer ajo crudo te queda un olor en la boca espantoso. Bueno, sí, eso es difícil de sacárselo, pero les doy una recetita que ayuda. Después de comer ajo, se puede masticar perejil crudo, ¿sí? Y te lavas bien los dientes. Y eso hace que desaparezca bastante ese aroma fuerte. Así que hay que tenerlo en cuenta. Mucha gente que le gusta va a comer y piensa dos veces. Ahora, con esta solución, bueno, puede comer tranquilo. Pueden probar y van a ver que mejora bastante. Y para sacarse también el olor de las manos, ¿verdad? Cuando lo pelamos y lo picamos, también podemos sugerir que se froten las manos con jugo de limón, con bastante jugo de limón, o con vinagre blanco, y luego te lavas con agua calentita y jabón. Y así también se va el aroma de las manos. Cecilia, tengo un par de preguntas en estos últimos minutos. ¿Cómo no? Eduardo dice, cuando hay dientes pegados, ¿se puede despegar porque quedan una sin cobertura rosada? Sí, claro, pero convendría de que el que plante tenga la cobertura, porque es la protección. Bien. ¿Mm? Esos que los comas, que los ponga en la olla. Y bien, que planten los que estén realmente grandes, bien saludables, bien protegidos, que no tengan ningún daño. ¿Sí? Otra pregunta, dime. Sí, Beatriz dice, buen día, ¿cómo se hace para conservar saludables esos dientes de ajo para utilizar en la próxima siembra? Muchas gracias. Sí, bueno, eso los podría, los tiene que conservar en un lugar bien aireado, bien seco. Puede ser dentro de una bolsa de papel y dentro de alguna caja de madera, por ejemplo, si quisiera conservarlos. En un lugar bien seco, bien fresco, oscuro, para que no se broten. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Cecilia, repetí las fechas que manejaste de junio para la plantación. Sí, repito las fechas, sería 17, 18 de junio, 26, 27 y 28 de junio, que es día de raíz, luna descendente, para el calendario biodinámico serían los días ideales, porque en esos días las fuerzas del cosmos van a trabajar debajo de la Tierra y colaboraría con todas las, con toda, digamos, para que enraíce bien ese diente de ajo y luego pueda brotar con éxito. ¿Sí? Quería comentar, Marcelo, sí, si me permitís un segundito, sí, sí, que este sábado tenemos el taller de huerta orgánica y cocina saludable en la Coordinadora de Jubilados a las 14:30 para todos los principiantes. Que se arrimen todos, que la inscripción es en el momento, que es gratuito, ya hay gente anotada, gente nueva que va a venir. Y bueno, vamos a dar el tema, justamente va a ser suelo, pH de suelo, plantas indicadoras y remolacha. Vamos a dar recetas con remolacha y hablar del cultivo de la remolacha. Y también se pueden arrimar todos los alumnos que ya hicieron varios años, pero si quieren tener un repaso o faltaron a esa clase, pueden también venir, que la van a aprovechar. Así que el sábado a las 2:30 de la tarde. Sí, en Cojute, o sea, en Jackson, 1409, esquina Rodó. Perfecto, perfecto. Cecilia, gracias y nos reencontramos en la próxima. Bueno, gracias a ustedes, un cariño a todos y a la audiencia.